Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes. Otra vez, aquí estamos en el fin de semana. Y allá del otro lado del mundo, en Shanghái, en Beijing, ya es buenos días, China. Y en el espacio virtual, no real, pues buenas tardes para quien nos esté escuchando en un futuro incierto en esa red mundial, en el podcast que tenemos aquí en el programa. Y pues, como decimos aquí, esta es la voz que clama en el desierto, enderecen el rumbo de la conciencia. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos aquí a nuestro padrino Ramiro Lomelí. Él es el dueño de aquí de este programa, por cierto. A ver, maestro, ¿qué pasó? Nos teníamos burgués aquí, cabrón, ¿no? Es el Tlatoani aquí, el gurú. Saludamos con mucho gusto. Buenos días, Ho Chi Minh. Buenos días, África, ¿verdad? En algún lugar, buenos días. A ver, Gabriel, Larios, ¿qué pasó, maestro? Nos había dejado abandonados. Maestro, un verdadero maestro. No, bueno, listos para abordar el tema que se les ocurra, ¿no? Onda? Porque aquí es como una especie de juego. No, es que de azar. Ahora, a veces en que pues está como medio árido el asunto de las noticias y la vida cotidiana, pero sí, porque no, pero ahorita el dengue, no, y que el chinconchuncha, no, pero ahorita lo que está es como es que, no se ha gastado mucho dinero el gobierno, el gobierno del estado, pero ya dijo que es por el cambio climático, ¿no? Y ya le echaron la culpa, pero de hecho el tema de hoy pues es inevitable hablar de los 43 y de lo de ayer, ¿no? O sea, de como a 5 años y es todo un show que se monta, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿quién es el que está montando este show, verdad? Porque si se fijan eso de los enmascarados aquí, pues tuvimos, ¿se acuerdan cuando fue aquí de los globalifóbicos? Aquí casi lo estrenaron, ¿no? O sea, de que llegan encapuchados y se infiltran y hacen desmadre y qué malos. Y entonces como ya queda desvirtuado el asunto. ¿Y qué es lo que estaban pidiendo? Pues piden justicia y quién sabe qué. Pero la bronca con ese asunto es que es como, más bien como un asunto de opinión pública, ¿no? Digo, no lo quiero desestimar, pues, pero ni siquiera sabe uno si realmente desaparecieron o no. O sea, es un rollo, pues muy mediatizado, ¿no? Habría que ser de allá, habría que vivir ahí. O sea, uno entiende que hay una realidad ahí social, económica, ¿no? Y luego si es y la historicidad es anormal, claro, ¿no? Güey, Lucio Cabañas y todo este rollo, pues, o sea, ahí está todo eso. Pero en especial estos chavos, porque ahora ahí surgió una versión de que no están que sí están desaparecidos, pero no muertos, sino que están en una especie de esclavitud del narco, ¿no? Y que los tienen ahí haciendo, bueno, yo no sé qué. Entonces, tiene mucho como de o sea, cuando yo lo tengo en mi mente, pareciera un relato con varias versiones, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad, yo ya no sé qué. Yo agregaría, aparte de las varias versiones, ¿sí? Los diferentes enfoques o partes de que comprende todo este hecho, porque para encontrar esa verdad, ¿sí? se requiere de ahora sí que partir lo que ese proceso que nos conduce a una verdad, partirlo en diferentes temas que desde luego están entrelazados, por supuesto, pero que se vuelve casi inaccesible el poder saber. Se me afigura, valga la analogía o la comparación que voy a hacer, como cuando Hegel en un texto de metafísica quiere desglosar lo que significa la verdad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aparte del lenguaje tan complicado, tan elaborado, tan rebuscado, es evidente que de entrada, y esto lo podemos entender muy claramente todos, la verdad tiene diferentes vertientes, diferentes interpretaciones, ¿sí? Tanto como para poder conducirte hacia un hecho y decir esto sucedió, como para poder en un momento después a partir de ahí establecer un criterio de justicia o de, uh-huh. o de vamos a decir de equilibrio, pues en ese desequilibrio o acto injusto que haya o atroz o bárbaro. Pero ¿sí? Supongo que a partir de información verificable, pues, ¿no? Pero ¿cómo sí. verificas que una versión u otra? O sea, ahora. A mí la versión más enojosa. Sí. Me resultó aquella que decían que pues estaban ahí los de, hay un grupo ahí de narcotraficantes. Sí. Los rojos, ¿verdad? Los rojos, sí. Y entonces que hay producción de heroína y que bueno, yo no sé si estos chavos estaban involucrados o no, pero que los confundieron, no sé qué. Estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y entonces que sería un asunto más bien relacionado con el narcotráfico que, digamos, con el relato, pues más histórico, digamos, de la represión y todo sí. aquello que ya sabes, ¿no? Pero aquí lo que me parece lamentable, Ramiro, H, es que ante esa circunstancia, pues lo que acabamos de decir, ¿qué te queda a ti como testigo de esa atrocidad? O sea, no, ni siquiera como testigo, Gabriel. No, testigo lejano. Lejanísimo. Pero fíjate, lejanísimo. ¿Qué te queda? Bueno, como un testigo cercano, como un testigo, como un familiar. No, pues sí. Ya sabemos cuál es el camino y es el momento, ahora sí valga decir, el momento histórico de cada quien, ¿no? Lo que le corresponde, sí. ¿no? Ocuparse en eso, supongo. Pero como un testigo muy, muy lejano, no te queda más que no pues levantar los hombros, Gabriel. O creer algo, decir yo creo esto, yo creo lo otro, pero eso es un acto de fe. Claro. Se vuelve casi inaccesible, tan complicado porque si por ejemplo tiene que ver aquí la cuestión del tráfico de estupefacientes, de heroína, de amapola, de heroína, estamos hablando de una droga que sabemos que es dura, super cotizada y súper cotizada, ¿no? O sea, sí. La versión no es descabellada, así como descabellada, ¿no? O sea, no es descabellada, incluso es hasta cierto punto, vamos, natural en una sociedad tan violenta actual, ¿no? Y en la época actual. Y en la época, sí. Pero a mí lo que me parece, insisto, lamentable es eso, que te queda como una especie de es que se mediatiza tanto que de pesimismo. Que todo es acto de fe. Exactamente. ¿No? Entonces, te involucras, claro, tomas partido, claro, lo peor sería es... Permanecer indiferente. Permanecer totalmente indiferente. Y sin embargo es una toma de posición esa de la indiferencia. También, es decir, porque a mí me vale madre lo que... Sí, sí, acá. pero no te vale madre. Es decir, aquí sí aplica, yo pienso, la cuestión esa de que no hay neutralidad. O sea, tú puedes decir, me vale madre, pero esa actitud me vale madre. Es una posición también. Y te pones del lado del capital. Claro que sí. Bueno, yo más que sobre el hecho, yo sí me gustaría analizarlo desde el punto de vista de... Bueno, hay esta frase, no sé si la habían oído, de entre muchos meneadores se hace el atole muy espeso, y esta es un atole muy... O sea, que cada quien le ha metido así mano, y entonces ya el gobierno y los exgobiernos, que ahora ya son la oposición, se han ocupado de transversar las cosas, y uno dice, bueno, exactamente de qué estamos hablando aquí. ¿Verdad? Yo creo que tenemos un exceso de mediatización, ¿no? Sí, ahora... O sea, y lo mismo pasa, Gabriel, espérame, con el cambio climático, ¿no? Decís, puta... El cambio climático, ¿de qué me están hablando? Es como si me hablaran del diablo, cabrón, fíjate, o de Dios, puta madre. Y eso que tengo que ver con el pinche cambio climático, ya sé que me afecte, que sí, cabrón, pero que las cosechas, pero yo no tengo nada que hacer al respecto, cabrón. Oye, pero fíjate, la semana pasada fue como un medio tema, que de, si te acuerdas que hubo marchas en, alrededor del mundo la semana pasada. Cuando y luego con lo de Greta, pero es, la es niña eso. Esta, pues, pero... ¿Y eso que se van a ganar? O sea, es que son dos cosas diferentes, el hecho de que pues el capital está acabando con el planeta, y otra cosa es el uso que, o sea... Esas manifestaciones, o sea, estos muchachos salen, nos están moviendo y con el pretexto del cambio climático, en este caso de... Pero igual nosotros... Pero ver, también aquí... Igual nosotros, o sea, marchábamos saltando por la... Por el sandinismo. Pero por ejemplo... Bueno, claro. Sí, exactamente. No, pues contra por ejemplo, el Chavo del 8 y... Una de las cosas es que en la marcha de... Pues de ayer se veía que había bastantes universitarios y pues sabemos que ellos son los más, digamos, acarreados y que no tienen, digamos, mucho la culpa, ¿no? Es... Al final pues es de que cuentas... hay ingenuidad ahí, pues, ¿no? Pero, bueno, claro, no hay... Hay ingenuidad en términos de conocimiento, pero sí hay un asunto de la actitud en términos éticos que sí es... Que, claro, ¿no? claro. O sea, porque son cosas distintas, ¿verdad? Sí. Incluso no es que me quiera poner así como cursi, desde luego que no, por supuesto que no. Pero una vez el acontecimiento... yo creo que fue un valga la expresión, un madrazo a la sensibilidad humana, sobre todo de aquellos que precisamente, como lo hemos dicho, nada tenemos que ver o que nada tienen que ver, ¿no? Eso fue un golpe tremendo, por ejemplo, para no sé, para el artista, para el intelectual, para todo. Entonces, a los poetas, supongo, les dio por expresarse de una forma ahora sí como un calabozo, como un laberinto sin salidas, ¿no? Con bastante triste, ¿no? Entonces yo pienso que hasta a ti te dio por ¿pero ahí a qué, una vez cuando el acontecimiento de los 43, o sea, fue una sacudida que no solamente en el mundo fuimos bárbaros, expuestos, ¿no? Expuestos de esa manera, sino que aquí dio una especie de movimiento también, o sea, como agitó las aguas. Yo creo que fue el quiebre, ¿no? Fue el quiebre de... A mí, como dicen, es la gota, sí, que derramó quiebre. El vaso. Creo que fue el quiebre del neoliberalismo, sí. ¿No? Bueno, hubo más hechos así, ¿no? Lo porque sabemos, hay que tomar en cuenta que al varios, ¿no? Pero, pero eso dolió mucho porque eran estudiantes, jóvenes, pobres, etcétera. Y ya, ¿no? O sea, es que todo el mundo concuerda en que son miles de desaparecidos y esos son como la punta y lo representativo. Mira, yo recuerdo cuando surgió, son más de 43,000 fácilmente. Cuando surgió mediáticamente lo de estos chavos de Ayotzinapa, yo trabajaba en un semanario. Sí. Y me acuerdo que el dueño me dijo, porque yo puse en la portada ese asunto. Sí. Incluso con unas imágenes de la NASA que demostraban que no... Que no hubo tal incendio. Que no había habido un incendio tal. En ese tiempo. Como para quemar tantos cuerpos. Ajá. ¿No? Y entonces me decía el dueño del semanario, dice... Espérate, tranquilo. Me dijo, oye, ¿pero por qué? Pues que ni los van a hallar, ¿no? Ni va a pasar. Le digo, no, espérame. Es que yo en ese entonces intuí que ese era el quiebre del gobierno de Peña Nieto. Sí. ¿No? Y entonces me decía, ¿cómo? Pues claro, o sea... Porque esto en términos de opinión pública que implica sentimientos y emociones, ajá, esto va a ser el quiebre, o sea, esto sí lo va a tronar, sí, porque esto duele mucho, pues, sí, ¿no? Porque tiene todos los elementos para que duela, pues. Sí. Pero había en cierta gente la sensación de que no, o sea, pues era un hecho más. Otra malo, matanza, ¿no? Más, es una que... Una anécdota más, ¿no? No, otro, o sea, Chenaló, otras... Pero yo todavía me declaro incompetente para hablar al respecto porque yo no tengo elementos de análisis para... Yo no tengo elementos para tomar una posición así determinante y... De que fue o no fue. Y definitiva de que era con esos chavos, cabrón. Aunque una cosa... Lo que sí sé es que hay una gran marginación. Hay un problema de fondo que no se toca. Eso sí, ¿no? O sea, ahí está, pues. Y que haya sido porque haya sido... pues no pueden desaparecer 43 jóvenes en un país, ¿no? O sea, cualquier país del mundo, o sea... Uh-huh. Han desaparecido más, pero bueno, yo siento que aquí hay algo... No sé, a mí me da la impresión... si te acuerdas, en el primer año, en el 2015, al principio de ese primer año hubo... Casi cada mes había manifestaciones y iban de más a menos y luego fueron de menos a más. Así iba de más a menos. Y yo siento que o sea, estos cuatro últimos años como que cayó en un bache, o sea, ya de pronto dejó de ser mediático esto de los 43, y de pronto, o sea, como una marea, no sé, primero fueron feministas, ¿no? Y luego acá, y luego ahorita ya de pronto vuelve a estar en, o sea, por los mismos motivos. Pero fíjate. Y siguen ahí. H. Hasta. Pero los 43 siguen vigentes, ¿tú vas a decir por qué? Porque están sus papás ahí, y ahí es un gran movimiento, no, o sea, son muchas intereses ahí. Ahí te va. Lo que pasa es que en la opinión pública, porque ahorita estamos hablando de opinión pública. Y de moldear la opinión pública. ¿No? Sí. Pero en la opinión pública es como un tianguis de creencias, porque son asuntos que tú no puedes verificar, ¿no? O sea, que tú... Actos de fe. Es como el hombre en la luna, ¿no? O sea, tú no lo puedes verificar, entonces hay quien dice que no, hay quien dice que sí llegaron, ¿no? Pues, según... ¿Cómo lo verificamos? Pues es imposible. Ajá. Y cómo la gente que no vivimos en Ayotzinapa o alrededor de Ayotzinapa, ¿cómo verificamos eso? Es, ¿no? Bueno, pero en la opinión pública hay temas y hay asuntos, Cam. O sea, el tema es muy cambiante en la opinión pública. O sea, un día puede ser el clásico del fútbol. El clásico nacional. Del fútbol. Eso al siguiente día puede ser que bajó la bolsa. Al siguiente día es el dengue. Al siguiente día es lo que tú quieras. El huracán en Puerto Vallarta. El huracán, ¿no? Que ya pasó, ¿verdad? Pero el asunto de estos jóvenes toca fibras muy íntimas. Sí, cabrón, sí, claro, ¿no? Que sí. Y esos son asuntos. O sea, cuando hablas de la vida, cuando hablas de la libertad, cuando hablas de la dignidad de las personas, etcétera, ahí tocas fibras muy, muy profundas, ¿no? Y me parece que es el caso de estos chavos. Y por eso sigue vigente, y me parece que va a seguir vigente, y ojalá este gobierno, el de nuestro líder espiritual, Andrés Manuel López Obrador, pues sí le ponga seriedad al asunto, ¿no? Sí. Para resolver si están o no muertos, lo que sea, pues. Pero creo que estamos ansiosos en México, de verdad, con respecto a eso, algo que no baja de, que no deja de estar en la opinión pública, es el incendio, la guardería ya en todavía en Hermosillo, ¿no? En Hermosillo, ¿no? O sea, claro, porque fueron 56, eran morros, pues bebés, o sea, eso toca las fibras más profundas íntimas. Sí. Eso no es un asunto de opinión pública, esos son asuntos de la vida, cabrón. Y bueno, mira, la política es muy buena como para conducirse en la vida y todo, ¿no? Los políticos han sabido vivir de ese tema de manera muy hábil, muy astuta, claro, sí. Pero hay límites. Y cuando se tocan esas fibras, sí. Definitivamente viene el cambio. Cuando surgió lo de Ayotzinapa, yo creo que sí, ahí sí difiero, creo que sí sabían, sí entendieron que eso iba a ser el hecatombe, que iba a ser el ocaso. Pero Gabriel, yo creo que Peña Nieto no lo entendió, porque se tardó muchísimo en abordar el asunto. De hecho, no lo entendió, Gabriel. Yo o sea, no abordó el asunto. Lo dejó como un problema del gobierno del Estado. Lo quiso como un gobierno, pues sí. Pero era el presidente claro, de México. Claro que sí, claro. O sea, todo, si se maneja esa versión... se tiene que aceptar que hubo ahí contubernio. Hubo una omisión, ¿no? Claro que sí, por mínimo hubo omisión. Creo que hubo frivolidad, ¿no? De Peña Nieto, es decir, a mí no me toca eso, o sea, sí. Esto es del gobierno del Estado. Puta, cabrón, pues si tú eres el presidente de México, cabrón. Pero es lo que, como político... Es una hipocresía el deshacerse como político, pero fue eso. Su estrategia, ¿no? Fue su... Trató de utilizar esa estrategia, pero sí, hay límites, claro. Y cuando se tocan esas límites, fibras... Sí. Bebés, personas jóvenes que, como lo dijeron, están en plenitud de expresión, de su libertad y hay algo así. Yo pienso que fue el parteaguas definitivamente, sí, ¿no? Sí, coincido, sí. Sin embargo, sigo pensando en esa dificultad que representa llegar a la verdad. Mario, si te fijas aquí, lo que se busca es justicia y todos sabemos que esa justicia no va a llegar. Pero no, que, no, o sea, al gobernador de Guerrero nunca lo van a... Pero H, ojo, ojo. Y a Peña Nieto menos. Pero fíjate, tú estás hablando de justicia. Es lo que se busca. Y Gabriel está hablando de verdad. Pero es increíble, es increíble. Pero están muy ligados, ¿no? O sea, pero espérame. Un poco como para analizar los elementos de esta cadenita acá. Sí. Todo lo de justicia. Pero para que haya justicia, primero tiene que haber verdad. Una verdad jurídica que ellos le llaman, ¿verdad? Pero, de hecho, sí. Pero para esto... Pero ¿cómo es posible que no podamos llegar a la verdad con tantos pinches medios de comunicación? Pero es que, por ejemplo, para los padres y para muchos de nosotros, yo estoy de acuerdo en que en realidad el Estado es el culpable y se están haciendo hipócritas. Y para los padres también, inclusive, pues ya ves, el gobierno pues tiene nombres también. Y pero ojo, responsables. A ver, el Estado nos incluye a nosotros, ¿eh? Pues sí. O sea, el Estado, al final de cuentas, el Estado es población, territorio y la chingada y bla, bla, bla. Quizás te quiero referir más bien al gobierno, pero me parece que ni siquiera, cabrón. O sea, esto incluye otros elementos de nuestra vida social, política, económica. Me parece que es más complejo, cabrón, que eso. Uh-huh. O que estar pidiendo que encarcelen a... Es mucho más complejo de lo que pensamos, cabrón, ¿no? Uh-huh. Y luego, no sé, o sea, ¿cómo pides justicia contra los cárteles? ¿Música? Bueno, había a propósito... ¿Qué has elegido? Traía esta rola de The Clash, que a mí se me hizo... Bueno, yo luego decía el otro programa de que era muy inocente, ¿no? De conoce tus derechos. Bueno, es que te dan a entender como de que tienes derechos y al final de cuentas te das cuenta de que era puro rollo, ¿verdad? Pero igual, conoce tus derechos. Va adelante. Esta es una manifestación con guitarras. Yeah! Bueno, a ver. Bueno, ¿estamos? Regresamos aquí a Observatorio Humano hablando acerca de tus derechos, nuestros derechos, y tenemos derecho. Los desaparecidos tenían derecho, y esa es la idea. Pues no, sí, o sea, a mí siempre me han parecido como muy, no sé, más allá de mi inteligencia, no sé, o sea, ¿en qué le conviene al gobierno que una persona se crea las mentiras que ellos mismos nos dan? Y o sea, dices tú, bueno, pues, si pero el voto ni es fundamental. Pero eso ni, vale madre, y a esta gente lo único que le importa es estar escuchando la qué buena y sobrevivir, y decimos, o sea, de plano, yo he oído que hay gente así como muy fascista, que si el gobierno se descarara y dijera, pues sí, y a veces está esa versión de que los mataron por andar ahí de revoltosos, cabrón. Y eso, o sea, los muy derechistas tienen eso de que se lo tenían merecido y qué bien. Y, ¿sabes qué? Y, pero esos son... Los muy izquierdistas son muy derechistas, ¿eh? Y también... A ver, pero a ver, espérame, H, hablemos ahorita del presente, cabrón. De a ver, lo Gabriel, pragmático. Gabriel no, nos planteaba algo con respecto a AMLO, con todos estos asuntos, cabrón. Lo del incendio en Hermosillo, de la guardería, que fue, eso fue terrible, cabrón, eso debiera ser bíblico, cabrón, ¿no? Ese incendio en la guardería es bíblico, cabrón. Y luego lo de estos jóvenes en Ayotzinapa y la chingada, todas las pendejadas que han ocurrido en este país. Los 20, ¿qué onda con AMLO, cabrón? O sea, a ver. Bueno, es que yo les comentaba que si realmente AMLO está pretendiendo ser recordado como un buen estadista, que se le presentan varias ocasiones. No quiero decir oportunidades porque suena vulgar y es como no sé, como tomar esto con... Pero hay asuntos ahí para que demuestren, ¿no? Pero hay asuntos para demostrar o para... yo no sé en qué estaba pensando cuando hacía esa declaración, cuando dijo eso. Sí, sí, sí. Pero también quiero pensar yo que es posible que él pueda hacer algo al respecto, porque... ¿Cuál es mi argumento para afirmar eso? Porque él está, ¿cómo decir? Basándose mucho, anclándose mucho en el criterio ético, vamos a decir, el criterio moral, ¿no? Sí, en el criterio moral. Su discurso es eso, ¿verdad? Espiritual, ¿sí? Y este es un asunto... El derecho moral que y, dice... Sí, sí. Y este es un asunto que ya vimos que en el lado de, en el aspecto de lo legal está muy complicado. En el aspecto de lo sociológico es injusto, es totalmente todo lo que pudimos decir, ¿verdad? Independientemente de si los chavos tienen una conciencia de la que fuera, ¿no? De la inclinación izquierda, derecha, lo que sea, ¿no? Es un asunto bárbaro, es un asunto inhumano. Desde cualquier perspectiva, ¿no? Desde la psicología, desde es un asunto de locos. De haya tipos. Sido como haya sido. Exactamente, como sí, lo sí. Dijo por ahí sí, un cuate, ¿da? Sí, es un pinche borracho. Sí, sí. Sí. Pero también tiene un aspecto, el que tú considera, lo catalogabas como las fibras muy profundas, ¿no? Sí, claro, sí. Y ese aspecto profundo tiene que ver con lo moral. Sí, sí, con sí, lo sí. Moral. Si tú desde la reflexión ética, como estadista o como presidente, entiendes esto y te comprometes... Tienes que actuar. Tienes que actuar. Y tienes que, en ese sentido, actuar de una forma, desde luego muy inteligente, pero muy decidida y muy al fondo. Oye, no, pero, con todo y miedo, ¿no? Pero yo veo a AMLO... Oye, pero momento. Porque aquí está de por medio el narco, lo pero sabemos. Pero sabes que... Sí, claro. Ya entraste al tema. El narco, los grandes poderes económicos, claro. Los grandes grupos de presión. Y ahora, yo, me van a disculpar por utilizar esta analogía, pero bueno, yo veo que AMLO es un Jesucristo, cabrón, guardado en las distancias, ajá. Obviamente, pero una especie de Jesucristo que no se atreve... No digas nazón, Joaquín. A darle de reatazos, cabrón, a los mercaderes del templo porque se lo van a chingar y lo van a crucificar. ¿No? O sea, porque ese cuate de Jesucristo fue totalmente congruente y ya sabía que se lo iban a chingar. Sí. y aún así hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Una cosa sí, ¿no?, es cierta, ¿eh? Yo no, que y no estoy hablando de religión, sino del Jesucristo. Y en el caso de... histórico, oye, de él, digamos. Pero que yo me acuerde, AMLO nunca dijo algo así como de que yo en 5 minutos me aviento. Pero él dijo que iba a ser el mejor presidente de México a la altura de Juárez y la chingada. De hecho, ya en la campaña se distanció con estos movimientos, ¿eh? O sea, se distanció. Bueno, pero ¿para qué queremos un presidente? A ver, un presidente. Pero, por ejemplo, igual que tiene un apoyo mayoritario y tiene miedo, cabrón. Igual que Fox dice que en 5 minutos arreglo lo de Chávez. Por eso, pero ese pendejo 15, está loco. 15, pero... Pero ese güey está loco, es un pendejo. Obrador no dijo que en 15 minutos pero nada más prometió dijo que iba a ser un presidente nivel Juárez, cabrón. Sí. Y la cuarta transformación implica... Bueno, pues eso implica... Entrarle los madrazos, cabrón. Sí. Ahora, un asunto así, en esa forma, desde luego no es para encontrar los resultados así inmediatamente, ¿no? O sea, porque igual yo pienso que va a ser una cuestión que se va a llevar tiempo. Sí, pero sería muy ejemplar, cabrón. Claro, que se empezara y muy modélico decir... Vamos en serio, cabrón, ¿no? Sí, porque no queremos puro discurso. Ajá. De eso ya estamos hasta la madre. O sea, para eso tenemos aquí al gobernador, cabrón. Ajá. ¿No? ¿Qué traes contra el gobernador, Ramiro? Nada. Se ha gastado mucho en el dengue. Es un pelón muy lindo. Pobrecito. Sí, lo que pasa es que el cambio climático no lo quiere. Por eso el cambio climático nos trajo el dengue para... Porque el cambio climático es un adversario político de nuestro señor gobernador, cabrón. Órale. Sí. Es uno de esos efectos no controlados de la globalización, ¿verdad? Sí, que pues no contaban con la astucia de la tierra, ¿verdad? Entonces, tampoco no estamos viendo al Chavo del Ocho. Es el presidente de la República, cabrón, y él dijo que iba a ser el super chingón de la historia, ¿no? Sí. Bueno, actúa en consecuencia, cabrón. O sea... Pero ahí ya estás diciendo que, bueno, casi como forma de guasa de que él prometió eso. Pero lo que estamos viendo dista mucho de ser eso. Pues yo ya he dicho que me da la impresión es de que hubo un pacto, super pacto ahí con todos esos poderes factos. Entonces, eso le impide. Pero es que, o sea, si no estamos... Simplemente el cabrón es presidente y tiene que hacer lo que tiene que hacer, cabrón. Aunque si nos sigue echando ese rollo de que la cuarta transformación y de que ahora sí, pues... Sí tienes razón tú al decir que pues hay que ponerlo en su lugar, ¿no? De que, bueno, eso es pura palabrería, ¿no? No, el discurso está muy bonito, cabrón, ¿verdad? Primero los pobres, cabrón. Te digo, o sea, por eso me recuerda a Jesucristo, cabrón. Uh-huh. Primero los pobres, pues sí. Mucho idealismo. Eso me dijo Jesucristo. Pero... A la hora de la pragmática dices tú, bueno, ¿en dónde están las...? Y luego estaba viendo que, por ejemplo, ahorita, no sé, como que ya se lo agarraron, ya empezó... Pues está viendo que los del ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, estaban ahora manifestándose, o sea que agarraron agenda, nos agarraron calientitos de ahí. Y pero también yo me acuerdo que, pues no sé, en la campaña Obrador sí pintó su raya con ciertos movimientos muy extremistas, por así decirlo, ¿verdad? Y se hizo como presidente le corresponde ahora precisamente el enfocar eso, dirigirlo hacia un destino que sea sin palabrerías, de veras, que sea más justo, que sea más de neta. Sí, o sea, porque ha sido durante muchísimos años terriblemente injusta esta sociedad con... Es una pinche chingadera de todo esto. Este país es una chingadera, para acá pronto. Sí. Este país es una chingadera. Digo, o sea, la verdad... Bueno, el tercer mundo en general... No, a ver, México es una chingadera. En particular... O sea, México es una pinche porquería que nos tiene de la chingada. Tantanca. O sea, no... Digo, ni siquiera tengo que teorizar esto, ni demostrarlo. Las estadísticas, cabrón, ¿no? Ahí están, estamos al nivel de Mozambique y todos esos mugres países africanos, ¿verdad? O sea, a ver, ese cabrón de AMLO, si él le pide a mucha gente salir a las calles un día, la gente sale, cabrón. Si eso no sirve de nada, entonces ya mejor yo levanto los hombres y me vale madre todo, cabrón. O sea, y chingue su madre este país y todo, y la historia y los compromisos me valen madre, o sea, yo pienso, ¿no?, que o sirven de algo o no sirve de algo eso. Bueno, ahorita, en un momento dado, regresándome un poco, en un momento dado a Fox le corresponde ser una especie también de parteaguas hasta cierto punto. Pero un pinche payaso. No, claro, ¿no? Claro. Pero sí es el fin de la continuidad del PRI. Representa no el cambio, lo sabemos, no la alternativa, lo sabemos, no representó eso, pero sí representó la alternancia, pues, de la misma derecha, ¿no? Lo que la oportunidad, ahora sí voy a hablar de oportunidad, ajá, que tuvo Fox, ajá, la debió haber tenido AMLO. En sí, el 2000, ¿no? El así 2000. Es. Fue la primera vez que se la robó. Pero a Fox como que... Pero Fox, pues le quedó grandísimo. Le quedó grandísimo. Pues y es su, un pinche payaso, es un pendejo. Y su logro, en todo caso, fue pues haber quedado como alguien diferente, ¿no? Como alguien que... Pero hoy habla a favor del PRI, el imbécil. Sí, no, es total, como lo dijiste, es un tipo que ya perdió pinche piso. Patético, y cabrón, sí, a veces payaso. Cuesta un poco de trabajo. Bueno, y payaso, con respeto a los payasos, ¿verdad? Porque no sentir cierta compasión incluso. No, sí. es un imbécil, pues, un imbécil. Pero voy a hablar de un término muy, muy abstracto. Yo pienso que la responsabilidad histórica, ¿sí? Sí. Si AMLO habla de moral, pues sabemos que hay una responsabilidad moral, ¿sí? La responsabilidad histórica moral de AMLO, la de él como presidente, es ser consecuente con algo. No precisamente aprovechándose de un acontecimiento, no es el caso. Simplemente es ejerciendo su papel como lo mencionas. O sea, esto lleva, sabemos, muchísimos riesgos. Este es el asunto. Sí, sí, sí. Va a ser va a ser el peligro a todo, ¿no? Pero, a ver. Es que... Bueno, tú ahorita... Sí entiendo, o sea, a ver. Si AMLO se pone rigorista, digamos. Sí. ¿No? Pues sí, podemos enfrentar el riesgo de un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. De una desestabilización provocada por los grandes poderes económicos. ¿Por el narco? Por el narco. Uh-huh. A mí me parece que, por ejemplo, el riesgo de terrorismo, en nuestro caso, viene del narco. Uh-huh. ¿No? Que son unos hijos de puta. Y están preparados. ¿Verdad? El Mencho y todos pendejos son unos hijos de puta. Criminales. Que nadie me los pinte como héroes populares. Como héroes. Son unos criminales hijos de puta. No sé quién más puede hacer peligro a ese nivel de presidente de la República. Me parece que esos tres, ¿no? El ejército, los grandes poderes económicos y los narcos. A mí me parece que el clero. No creo que el clero tenga. Bueno, no sé. En Jalisco a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. En cierto nivel me parece que todavía el clero, sí. No sé si la Coparmex, la Confederación Patronal, son los poderes fácticos que hablabas. Que es el poder económico, claro, ¿no? Los entonces, empresarios y todo eso. Bueno, pero a ver, pero un presidente, porque a mí me parece que AMLO en términos de poderes es nivel Lázaro Cárdenas, ¿eh? Él puede sacar a la gente a la calle. A mucha gente. Claro que sí. Podría, pero no lo puede, hace. Puede. O sea, de poder, sí, pero... En consecuencia podría, si él quisiera. Sí, quisiera, pero pues no va porque a... Porque hay mucha gente que son, no simpatizantes, feligreses de AMLO. Sí. ¿Verdad? Los AMLOvers que les llaman. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿sirve de algo eso? Fíjate, eso es interesante, es que, eso que decías, ¿eh? Nada. Él tiene que cambiar. Es que cada quien... mira, desde hace rato estamos dándole vueltas a un asunto. Sí, de sí. ¿Sí? Sí. Y yo pienso que un término, una palabra que nos puede un poco ayudar a entender todo esto es, pienso yo, la palabra dialéctica, movimiento, el cambio, ¿sí? De entrada diría, y a propósito de lo que estamos comentando, que podríamos entender la dialéctica como el cambio que se presenta por las diferentes circunstancias, ¿no? Diferentes circunstancias. Y el cambio que es como una constante, ¿sí? Entonces, en ese movimiento constante de cambio, surgen acontecimientos que son cualitativos, que rompen con todo un paradigma. Con paradigmas, con muchos paradigmas, y surgen precisamente en momentos distintos, ¿no? De cambio, nuevas opciones. De verdadero cambio, que se llevan muchísimo tiempo. Entonces, sí, claro. Aunque ahorita él... O sea, estamos hablando, pues, de no estamos hablando de situaciones que se vayan a dar de manera mediata o inmediata, ¿no? ¿Una generación? No, estamos hablando ni siquiera de generaciones muy cercanas, pienso. Pues ya ves, allá en Inglaterra tuvieron su guerra de los 100 años. Pero sí se tienen que establecer ya acciones o llevar a cabo acciones concretas, visibles, ¿verdad? Para que, claro. Por lo menos reconstruir un poquito esa ese como no es que va más allá de un desencanto. No, es el sufrimiento. Sí, claro, sí, a propósito de los 43. Pero entonces, ¿quién sería el actor que llevaría a cabo esos cambios? Yo decía aquí que pues el gobierno no. Pues ese cabrón, ¿no? Se supone que, pero ¿no es el líder? Pero esa es la idea, ¿no? O sea, vamos a desenmascarar eso de que tú decías, ¿de qué sirven tantas marchas? Y pues lo que yo decía, el peje no nos va a sacar del hoyo, ni el gobierno, ni nadie del gobierno, ni esa ideología. Y ahorita que seas de las marchas, pues ¿de qué sirve tanta pinche a marcha? Ver, cinco años de marcha Gabriel, a ver, espérame. Y la opinión pública, pues se sigue. Es más, la gente está más interesada en quién va a ganar el domingo, si las Chivas o la América. Espérame. Pero entonces, ¿en la mañana? ¿Qué estructura va a ser la que nos lleva al cambio? Hoy por la mañana yo le platicaba a Sergio Fong. Le decía, oye, estaba viendo una biografía de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ¿no? Ho Chi Minh. O sea, fíjense de quién estoy hablando, de Ho Chi Minh. Sí. ¿No? Los más jovencitos a lo mejor no saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Con Ho Chi Minh. Uh-huh. Pero bueno, el líder comunista, Es Vietnam, que vean la de Rambo, ¿no? Que vean la de Rambo y van a entender. Ok. Pero que no le crean. Sí. Porque si en la realidad, digo, en la película Rambo es un héroe y pasan helicópteros y no le hacen más que lo que le hizo más una no sé qué se le adhirió. Le hizo más que se lo quita con el cuchillo, ¿no? Le hizo más eso que la historia. Los helicópteros. Bueno. La realidad es que fue otra muy distinta. Sí. En una realidad como la de Vietnam, donde... Oye, pero Ho Chi Minh, estaba viendo su biografía. Hasta mordidas lo hubieran. Estaba viendo la biografía de Ho Chi Minh, una biografía gringa, cabrón. Sí. Entonces, Ho Chi Minh, un pinche joven, cabrón, que vive en Indochina, era Indochina en aquel entonces. Sí. Parte de Francia, por cierto. Indochina era una colonia de Francia. Sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No? Ho Chi Minh muy jovencito. El papá es funcionario del gobierno colonial en Indochina, ¿no? Despiden al papá de Ho Chi Minh porque el papá se oponía a ciertas cosas, sí. Lo despiden. Entonces Ho Chi Minh observa todo esto y dice, pues, ¿qué gachos son estos cabrones? Voy a hacer mi revolución. Y entonces, no, pues se inquieta, pues, ¿no? Y empieza a viajar, cabrón. Se embarca como lavaplatos, cocinero, etcétera, etcétera. Visita Francia, cabrón, ¿no? Ve París, cabrón, habla francés porque pues, era una colonia francesa indochina. Visita París, visita un montón de ciudades europeas, visita Nueva York, cabrón. ¿Conoce literatura de...? Sí. Es un cuate que vivió y conoció mucho. En Estados Unidos el presidente era Woodrow Wilson, cabrón. Sí. Y le gusta mucho el discurso de Woodrow Wilson, del presidente de Estados Unidos. Le envía una carta al presidente de Estados Unidos donde le dice, oiga, pues lo he escuchado, me maravilla su discurso, ayúdenos para terminar con el colonialismo francés en Indochina. Obviamente ni le responden, ¿verdad? Entonces Ho Chi Minh pues dice, pues yo necesito hacer algo. Pues voltea a la Unión Soviética, cabrón. No necesito unos Kalashnikov. Y entonces, sin ser marxista, dice, no, pues las estrategias digamos de los comunistas, pues son las que tengo que aplicar, cabrón. ¿No? ¿Por qué cito todo esto? Porque lo único, o sea, a mí me parece, aunque tú, H, como mucha gente, como dicen, hay que acabar con el capitalismo. No, pues a lo mejor lo único que queremos es también ser capitalistas, también que nos den chance de ser capitalistas. Pero ese es el problema, que ¿no? Ahí ya no hay, en ese... En ese barquito ya no caben, entiendo. Entonces por eso decimos, pues, ¿sabes que, no? Que se hunda el barco si no nos dan chance a nosotros de estar ahí. Es que no podemos ser nada, cabrón. No podemos vivir ahí a la orilla del río. O sea, no podemos ser ni capitalista, ni socialista, ni la chingada, ni nada, cabrón. Porque el papel asignado para ti no es ese, cabrón. El papel asignado para ti es la servidumbre, cabrón. Tú tienes que trabajar, cabrón, y consumir iPhones, cabrón. O sea, ¿no? Y deja que los ricos se ocupen del mundo, ¿verdad? O sea, deja que los güeyes... O sea, deja que Greta Thunberg se manifieste. Tú no, cabrón. ¿Qué prefieres tú? ¿Eh? ¿Qué prefieres? Levantar los hombros, irme de pescador y beber cerveza y chingue a su madre todo. Escuchar música. A mí no me queda nada más. Con Jacobo aquí en el programa de Observatorio Humano. Pero oye, el otro día, Gabriel, tú quieres escuchar, yo también, a Paul Simon, sí, y Bob Dylan con las puertas, los sonidos del silencio, sí. No sé si lo puedas encontrar. Si quieres, mientras hablamos, Y pudiéramos como despedir el programa con... Paul Simon y Bob Dylan. Sí, sí, es que... Porque igual, si tratamos de llegar a algunas conclusiones, pues no hay conclusiones. A ver, Hache, ¿tú qué puedes hacer contra el capitalismo, cabrón? Bueno, yo sí he expresado varias veces que yo sí tengo una propuesta contra el capitalismo. Y es precisamente... pues el misticismo, ¿no? El espiritualismo, ¿no? Porque una vez que... Puedes ser capitalista y en tus ratos libres ser espiritualista. No, lo que pasa es que, fíjate... Pagar un buen curso de Tai Chi conmigo, no, por cuál, ejemplo. Nada, o sea, mi teoría es que si el capitalismo te condena, te ha condenado a ser un pobretón, así clase media, pobretón, tú puedes sublevarte y decir, no, pues no acepto ese destino de pobretón, entonces... Yo puedo mandar al demonio al capitalismo y vivir mi vida espiritual. Y si te fijas en, o sea, el budismo y, o sea, todas esas corrientes, hacen una apología de la pobreza. Es decir, el mismo Jesús decía, mira, el que quiera servir a Dios y el dinero son cosas aparte. Pues ojalá, entonces, a propósito de todos esos temas, ¿verdad? Pero ¿quién viene a decir en este mundo, no, deja tu celular, no trabajes y vive así de la limosna y cosas así, ¿no? Y entonces aquí lo que te dice, no, pues ya estoy en una situación de que chinguen a su madre todos, no, pero es que también menos Sergio Fong, tampoco vas a dejar ni Nazón Joaquín, Nazón Joaquín, a mí me parece que Nazón Joaquín es un chivo expiatorio, cabrón. ¿Tú crees? Claro. Puede ser, sí, puede los gringos, cabrón. Pero puede ser algo tan, puede ser algo así. Líderes religiosos, hijos de puta, drogadictos, cabrón, tienen allá por montones sus arenes y todo. Pues claro, cabrón, o sea, ellos tienen un catálogo de líderes religiosos, hijos de puta, abusivos. Por favor, cabrón. Es más, creo que hasta han de tener así sus convenciones ahí semiclandestinas de líderes de perversión. Religiosos imbéciles. ¿Tú crees que este cabrón acá? Fíjate que yo sí le doy mucha importancia a este. Es lo que se está manejando. Pues yo es no, el yo mártir no, de ellos. Se va a fortalecer. Es que nosotros estamos en otra realidad, Gabriel. Mira, entonces yo agregaría... está en otro mundo. Yo agregaría esta situación que ya vimos, la dificultad de entender todo esto. De plano, es imposible. O sea, ¿cómo puedes tú discutir con una persona que cierra su mente, por ejemplo? Pues sí. ¿Cómo puedes tú, ya no discutir, llegar a un acuerdo con alguien que de entrada ya tiene ciertos prejuicios muy, muy, muy establecidos? ¿Cómo se puede? Entonces, esto es por una parte. Ahora, hablando de un montón de fieles, yo sí creo que puede pasar algo trágico. ¿Pero cómo cree? ¿Cómo cree? No. Bueno, pues como que, no sé. Es que velo en el relato de ellos. En el relato de ellos tienen un mártir, cabrón, ya. Por fin, qué bueno. De hecho, no sé por qué me acordé de este poema del ruso aquel que decía, bueno, ¿creen ustedes que la sociedad quiere cambiar? Pues no, están equivocados, la sociedad está tan a gusto como un mugre cadáver en su ataúd. O sea, de que no quieren cambiar ni más, sí, están bien a gusto en su ataúd. O sea, el único que quiere metáfora, que... Sí. Es un poema de un ruso, dice... Quizás el único que quiere cambiar es tu mente y tú, pero ¿tú crees que la sociedad quiere cambiar? No, están pero, bien a gusto, como un cadáver. Aquí cambiar sí mismo, la mente. Y es eso. O sea, yo siento que... Lo que quise aquí, decir hace un rato es que... por mucho Yolfinapa... o sea, queda el cinismo, queda el cinismo porque es algo que no puedes evitar. Digo, o sea, ante una cerrazón, ante algo que no puedes abrir, pues, ¿qué puedes hacer? A ver, tú, o sea, no puedes discutir con el H, cabrón. No, pero por es ejemplo, que... No puedes discutir con pinche... Con Jacobo. Oye, pero por ejemplo... Conmigo ni contigo mismo, cabrón. Todos estos... Ni con AMLO, ni con la sociedad, ni con la chingada, cabrón. No puedes, Gabriel. ¿Qué te queda? ¿La pinche cinismo? ¿El pinche cinismo? Ya chingue su madre toda a divertirte, cabrón. ¿O qué? Es que esta pendejada no se puede cambiar. ¿Cómo ves, Jacobo? ¿Terminamos el programa con algo así de caótico y de... desesperanzador? Desesperanzador, exactamente. O sea, si nuestro pinche esperanza es Greta Thunberg, pues estamos de la chingada. O sea, no, mejor los sonidos del silencio, ¿no? Sí. Que es algo más poético en ese sentido y más metafórico, desde luego. Pues yo siento que hay una ley divina y que todo mundo obtiene lo que se merece, la ley del karma. No, ni madre. Entonces, yo no tengo lo que me merezco, cabrón. Yo merecía más, pero... Pues claro. Con eso me conformo. O sea, bueno, sí. Pero bueno, ya que... Bueno, adelante, aquí Jacobo, en esto no hay... Gustes. No hay conclusiones, nos despedimos y los dejamos aquí con esta rola de... Gracias a Ramiro Lomelí, aquí el padrino de este programa, Gabriel Larios. Y pues aquí no le vamos ni a las Chivas ni a la América, ¿eh? Le vamos al Atlas. Aquí. Así es. Thank you. could light us all. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one there, no one there disturbs the sound. I was silent. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might. My arms and I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell. An echo in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning. And the words that it was forming saying the words. Tenement halls and whisper in the sound.